brillantísima canción de The Mayflowers, este Sunflower Girl. Los Mayflowers, una banda liderada, o es un proyecto casi personal, de Osamu Satoyama, un músico de Nagasaki que formó esta banda en el año 2003, que toca la guitarra, canta, compone, toca el bajo, toca todos los instrumentos excepto la batería, y normalmente se hace acompañar por un batería para las grabaciones, y en directo lleva un bajista también. Este es un nuevo single, acaba de salir y es una auténtica maravilla, con ese toquecillo bastante Who, bastante Red Cross también, en fin, una pasada. Para empezar, no está nada, pero que nada mal. The Mayflowers, Sunflower Girl, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de Richard Turgeon, otro musicazo también habitual, que está harto de ver cómo en su país, entre los incendios de su California en la que reside, desde San Francisco, entre el COVID-19, el Trump, los disturbios, el racismo, en fin, ha hecho una canción que se llama Powder Keg, que es una pasada también. De nuevo, aquí está el señor Richard Turgeon con su nueva canción, con esta canción que es una maravilla y que nos retrae a las mejores también canciones de power pop de gente como este músico que se llama Richard Turgeon. Aquí está, con esta canción titulada Powder Keg. We'll be right back. musculosa canción de este tipo llamado Richard Turgeon, favorito de Plástico Elástico. Powder Keg se titula, desde San Francisco, California, Richard Turgeon, un fijo casi en el programa y que suena habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distinta frecuencia en cada lugar, localidad, y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en otras buenas emisoras como son Rebote FM en San Adrián, Navarra, estamos en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia, y también estamos en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Todas ellas buenísimas emisoras con una muy buena programación. Ahí está Plástico Elástico. Vamos con un músico francés estupendo. Él se llama Popincourt, él viene desde Francia, es amigo de los French Boutique y, bueno, es un músico parisiense afincado en París, que lo mismo mezcla Barbacara con Steel Council, con toques beat, pop, en fin, una maravilla. Bueno, tiene preparadito un nuevo disco que saldrá el próximo 11 de septiembre, se va a titular A Deep Sense of Happiness, y aquí tienes una canción ya de adelanto, este temazo que se titula The Grass of Winter Morning. Él es Popincourt. disco es una auténtica pasada y lo iremos descubriendo aquí en Plástico Elástico a lo largo de los próximos días. Popping Court, este músico parisino que también ha sonado con sus anteriores trabajos aquí en Plástico Elástico. El día 11 de septiembre sale este A Deep Sense of Happiness, del que hemos escuchado la canción que lo abre, The Grass of Winter Morning. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los hermanos Daddario, esta parejita de hermanos geniales que tienen nuevo disco, del que ya habíamos anunciado y escuchado varias canciones, el disco Songs for the General Public y la canción que vamos a escuchar, Hell on Wheels, precisamente la canción que abre el disco, The Lemon Twigs. Black Eldorado, ripping through the street. So many faces, so many different places to meet. I rip down the strip, looking for some cash. I picked you up 'cause you look like hell and you were on your own trip. And we were hell on wheels, a dirty screaming, white-eyed chains, looking for a place to dream. Hell on wheels, hell on wheels, hell on wheels. Long, long hair. Oh, if only we only knew. And now we're much older, baby. No more shiny, shiny new. The kids of yesterday are gone, but they left us with their blues. They left us running. Son auténticamente gozosos de Lemon Twigs, los hermanos Daddario de Casta Levinal Galgo. El disco Songs for the General Public es una pasada también y se abre con esta canción Hell on Wheels, que suena muy Bowie, muy época glam, muy sonidos setenteros. Y es que ellos también llevan mucho también de ese rollo, plataformas, boas, sexualidad variopinta, en fin, de Lemon Twigs, ni más ni menos, geniales con la música y el aspecto. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo hipopfm.com dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com dedicada a la música rock, o El Rock es mi rollo, que es una web dedicada a la música en general. Y luego también estamos en Radio Pra.nava, una radio estupenda asturiana, local, y estamos también en Radio El Séptimo Cuervo, también asturiana y también dedicada a los músicos y a los coches, a música y coches, coches clásicos y todo eso. Y estamos en Pasión Deportiva Radio.com, que es una emisora dedicada a los deportes, pero de otra manera, cantados bien y además con buena música. Y ahí está también Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con la interesante música de Mike Daly and the Planets, que tiene un nuevo single preparadito. Sale el próximo 11 de septiembre a través de Big Steel Records, esa colección que están haciendo de singles, y la canción buenísima se titula Falling Out of Love Song. Él es Mike Daly and the Planets. When you said all good things must come to an end, but you still wanna be friends, and you hope I don't take it badly. What you meant is I'll never see you again. Something I just can't comprehend, 'cause you know that I love you madly. And then you say it's nothing personal, but there's nothing more personal you can do than falling out of love with me before I'm falling out of love with you. I could tell when you greeted me with a kiss, there was something amiss. I wish it had gone unspoken. Tell me how I'm supposed to act with you now, 'cause what seemed to me like a vow has been irretrievably broken. And then you say it's nothing personal, but there's nothing more personal you can do than falling out of love with me before I'm falling out of love with you. 1 minute it's off, next minute it's on. 1 minute you're here, next minute you're gone. Now we're just another falling out of love song. It's nothing personal, but there's nothing more personal you can do than to say you're breaking up with me when I thought we were making up. Telling me you're done with me when I still haven't had enough. Falling out of love with me before I'm falling out of love with you. Ahí estaba Mike Daly and the Planets, el que fuera líder de la banda Every Damn Day, desde Nueva Jersey, pues sigue adelante con esta banda, este proyecto que se llama Mike Daly and the Planets y que tiene preparadito un single en el que la cara es este Falling Out of Love Song, que sacará Big Steel Records el próximo 11 de septiembre y que suena muchísimo a la buena etapa de Elvis Costello. Mike Daly and the Planet suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos también hacen, son de Boston, de Massachusetts, y hacen una versión de un temazo de alguien que nos encanta, Graham Parker. Hacen una versión del Local Girls para su próximo álbum, que saldrá el 16 de octubre. Se va a titular Quarantine Age Kicks. Juegan ahí con el clásico de Teenage Kicks, famoso. Y bueno, pues ellos hacen, es un trío que hace power pop con toquecillos punk. Aquí les tienes con esta canción Local Girls, esta versión del Local Girls de Graham Parker. Tienen otra de adelanto, buenísima también, que oiremos próximamente. Un temazo que se titula algo así como My Lambretta. De momento vamos con estas Local Girls. Ellos son Gallo Birds. Makes her feel everything secure. So never leave her footprint on the floor. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. She's probably up there, she must be strange. Or better have a mother who knows nothing but hate. Don't wanna love, don't wanna let her down. Standing at the bus stop where she waits each morning. So isolated that she can't. That the army is the place where a man ought to be. Don't bother with them, they don't bother me. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. They got the walk, they got the talk. Right down without a fall. At 6 o'clock, I got to stop my dreaming at the counter of the store. Around, you make me disappear. Yes, I'm aware of exactly what I'm doing, making everything a mystery. Don't bother with it, it don't bother me. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Don't bother with the local girls. Local girls. Como si los Young hubieran hecho una versión de Graham Parker. Graham Parker, que dice mi amiga Camila. En fin, que ellos hacen, es un trío que hace power pop, un rock, surf incluso a veces, y en la mayoría de las ocasiones música con la base de ese mood, poco pues jam. Y ahí están, con un álbum que se va a titular Quarantine Teenage Kicks, que saldrá este otoño, el día en octubre, el 16 de octubre, y lo saca Rumba Records, otro buen sello, otro sello favorito aquí de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, y si quieres oír alguna cosa, ya sabes, plásticoelástico@yahoo.es, nos escribes y nos dices lo que quieres. Bueno, vamos con, ya que estamos con tributos, homenajes y todas estas gaitas, pues con unos señores que también han hecho un tributo al famoso disco de los Kings, de Villas Green Preservation Society. El disco, la gente que se llaman Dr. Burns, es la banda de Kevin Traill. Kevin Traill, que es un músico escocés de los Vapor Trails, bueno, pues ha montado un trío junto a Nick Berlin y Scott, que tocan el bajo, Nick toca la batería y canta, y él, Kevin Traill, pues toca la guitarra y las armónicas. Y bueno, pues han hecho una relectura del disco de los Kings y lo han titulado Dr. Burns Are The Billes Green Reinterpretation Society, y esta es la canción precisamente que abre este disco, The Billes Green Preservation Society. Magnífica la versión, y es que la canción ya era buenísima. Y ahí estaban Dr. Burns de Villas Green Preservation Society, de su disco Dr. Burns Are the Villas Green Reinterpretation Society, un disco publicado por Futureman Records, otro de nuestros sellos de cabecera aquí en Plástico Elástico. Sigamos con otros que tal bailan. Ellos se llaman Emperor Penguin. Ellos vienen desde Londres y acaban de sacar un magnífico EP titulado Palaces and Slums. Este año no paran, han sacado dos EPs con este y un álbum a través de Cool Cat Music, y todo buenísimo. Y aquí tienes esta canción, Stay Out of the Sun. Ellos son Emperor Penguin. Pues ahí estaba otro grupazo, como son los Emperor Penguin, con ese sonido que nos recuerda tanto a XTC, a los Stranglers, a Orchestra Manoeuvres in the Dark, a los Beatles, por supuesto. En fin, han hecho una amalgama ahí de sonidos británicos impresionante. El disco Palace and Slums, su nuevo EP autoeditado, y la canción Stare Out of the Sun. Emperor Penguin suenan aquí en Plástico Elástico. Y esto es un sonido recuperado del pasado, de los años 70. Ellos se llaman SLD y es un disco que nos ha traído el bueno de Ray Yanchetti. SLD significa Sounds Like Dying, y bueno, pues tiene power pop setentero a mansalva. Es un disco que han hecho dos neoyorquinos, Paul Constanza y Tom Parisi, y desde Brooklyn. Y aquí está la canción que abre ese disco, He's Got You Now, del álbum Lost, publicado por Cool Cat Music, SLD. Absoluto homenaje a los sonidos de los años 70, de hace 45 años, muy melódicos, muy dulces. Y en fin, ahí estaban estos músicos, Paul Constanza y Tom Parisi, desde Brooklyn, Nueva York, con ese nombre, SLD, Sound Like Dying, que Cool Cat Music ha editado en el álbum Lost, y la canción que lo abría, este He's Got You Now, suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con Peter Baldracchi, otro músico de Boston, de Massachusetts, que también tiene nueva canción, nuevo single, y es otra maravilla. Side by Side, Peter Baldracchi. Well, I know I'll never be the same. We may be cast the same shadow. Esa canción con unas letras ahí, unas guitarras maravillosas, en fin. Peter Baldracchi, un talentazo como la copa de un pino. Suena aquí en Plástico Elástico con este Side by Side, su nuevo single, plásticoelástico.es. Y aquí están The Hanna-Barberas, una banda británica que acaba de sacar un nuevo EP del que extraemos este Every Beat of My Heart, cada latido de mi corazón, de su EP Follow Days, de Hanna-Barberas. Show you I love you just a little bit more with every beat of my heart. de Hanna-Barberas con un sonido muy jungle dentro de su habitual sonido jungle. Y este lo excita más en esta canción Every Beat of My Heart de su EP Follow Days, la banda británica de Hanna-Barberas. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con rápidamente con otros británicos que se llaman The Viewers y que han hecho un single también para el sello Big Steel Records. Ellos hacen sonidos también que tienen mucho de XTC, en fin, XTC está plagándolo con un poquito de jungle y todo. En fin, una maravilla. Beautiful se titula la canción. Ellos son The Viewers. Let me drift for a while in your kaleidoscope sky, where it rains pink champagne and snows flowers like a passionate fool. I'll be king of the moon, dressed in red. Buenísima esa canción que tiene un sonido XTC, un poquito Jungle, un poquito Beatles, un poquito Mod, un poquito Who. Es una auténtica pasada. The Beavers con ese Beautiful, preciosidad, maravilla, que esta es la cara de ese single que han publicado a través del sello Big Steel Records. The Beavers, que es un quinteto londinense. Que llevan desde el año 2011 y que han grabado 3 LPs, en fin, es otra de esas bandas también que han sonado aquí en varias ocasiones y que están de maravilla y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de este programa 3848. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros, compartir este ratito de música, y os voy a dejar con lo nuevo de un músico neoyorquino llamado Jess Malin, que ha hecho una colaboración especial con HR, que es el que pone las voces, y que no me digas muy bien quién es, porque no lo sé, no sé quién es HR, pero bueno, el caso es que ha hecho un single maravilloso con el tema Sally Can Dance como cara B, y en la cara un toma propio precioso. Aquí está este Todd Jowd para despedida. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Jess Malin, Todd Jowd. Leaving Babylon. Sunset City.